Primera conferencia del Maestro Bensado No. Las Tres Vidas. Pronunciada en febrero 24, 1922, viernes, a las 7:09 a.m., Sofía, silencio. Esta noche habrá una reunión cuáquera. Todos guardarán silencio hasta que reciban inspiración. Los he llamado esta noche para preguntarles cómo usar nuestro tiempo libre. No el tiempo que ya ocupan, sino el tiempo que está libre. El tiempo libre destruye la vida. Un buen fabricante de queso al hacerlo, debe hacer el queso con burbujas, que haya espacio vacío en él, para que sea considerado un buen maestro de queso. Deseo que piensen un poco sobre un método de trabajo, cómo se debe trabajar. ¿Cuál es el mejor método de trabajo para los viejos? Porque de acuerdo al pensamiento moderno, la gente dice, el viejo debe descansar. Allí está el mayor mal. Dicen, es joven, que juegue. Pues, ¿quién va a trabajar? El viejo debe descansar, el joven jugar, y los que están en la edad media, entre los 30 y 33 años ellos trabajarán. Así pues, tenemos a los de 33 años para que trabajen, los jóvenes para que salten y los viejos para que descansen. Deben hacer un programa de reuniones, cada domingo por la tarde, y votar sobre esto democráticamente. La primera cosa, que entre ustedes noto, que hay una gran desarmonía, la cual se debe a su sagrado egoísmo. Como veo las cosas, hay tres tipos de vidas en el mundo. Una la llamo materialista. Semejante hombre quiere poseer ovejas, ganado, vacas, gallinas, casas, campos y cuando todos comienzan a cantar, él dice, cuesta vivir la vida. Pero, después de 20 años, sirviendo a todos, dice, son muy grandes estos cuidados, estoy cansado, debo cambiar un poco mi vida. Comienza a venderlos poco a poco, porque quiere vivir para sí mismo. Esto es la segunda fase del sagrado egoísmo. Los niños, la esposa, quienes no saben los motivos provocadores del padre, que actúa de esta manera, dicen, ¿qué piensa ser nuestro padre? Después de vender todo, ¿qué será de nosotros? El sagrado egoísmo también existe en la religión y en la vida espiritual. Ahí dicen, concentrémonos en nosotros mismos. Con lo que hemos ganado podemos vivir un poco, de la manera como nosotros comprendemos la vida opulenta. La tercera vida, la verdadera vida, es la que llamo divina. Es el abandono del sagrado egoísmo y la vida del completo, perfecto amor de Dios, en el que el corazón y la mente humana pueden desarrollarse completamente. Y nosotros al encontrarnos con alguien, nuestros intereses no coinciden, él piensa de una manera, yo de otra. De acuerdo al primer tipo de vida pensamos en qué tiene quién, diferenciamos, en el segundo caso también diferenciamos, pero cuando comenzamos a servir a Dios, allí no hay diferenciación alguna, allí hay solo un método. Ahora según a esta ley, algunos dicen, cuando Dios diga. Pues bien, habréis notado cómo, por la mañana, cuando la madre llega y le dice a su hijo, levántate querido, ya salió el sol. Él le contesta, un ratito más. Y consideramos esto como una filosofía. No. Esto para nada es una filosofía. Ahora viene la pregunta, ¿ya nos dijo Dios, levántate? Ya lo dijo. Alguien dice, cuando el Espíritu venga. ¿Pueden decir que el Espíritu no ha llegado hasta ahora? Ha estado yendo y viniendo muchas veces. Ahora, puede venir de nuevo, tocar a la puerta e irse de nuevo. Esta es cuestión de los ancianos, no de los jóvenes. Los jóvenes tienen tiempo. En la época de hoy día, nosotros solucionamos los apuros de la vida, las dificultades. Debemos reconciliar todas las contradicciones, debemos acabar lo que aún no hemos terminado. Existen dos opiniones en esta dirección. Los animales se reúnen para ayudarse. Los lobos también se reúnen durante el invierno, pero solo en caso especial, para atacar un rebaño. La pregunta es, ¿podemos ahora? Cualquiera que sean las condiciones, cualquiera que sean las dificultades entre las que nos encontramos, ¿podemos vencerlas, permanecer por encima de ellas? Ahora desde un mero punto de vista cristiano, digo, es posible. No teóricamente como se puede, sino prácticamente, el asunto es muy distinto. He allí que fue lo que trajo este pensamiento, uno de nuestros amigos, de los más entusiastas, tenía una elevada opinión de mí. Que yo podía hacer cualquier cosa. Conceptos mentirosos. Él estaba neurasténico, Llamó a los doctores y le aconsejaron permanecer acostado en cama durante 45 días. Con semejantes creencias nada se hace. Estas son una ilusión. Si tu fe en Dios no puede ayudarte, si en el último caso, el conocimiento que tienes, no te ayuda. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues el deseo de trabajar debe nacer en nosotros, trabajar de acuerdo con las leyes de la naturaleza viviente, estar en armonía con Dios. No tengo nada en contra de un doctor que viene y trabaja de acuerdo a estas leyes. Bienvenido. Si una vena truena, un doctor viene, la sutura. Pero si has comido rábano sin masticarlo, un doctor viene y te aplica una inyección, pregunto, ¿habrá reconocido semejante doctor la enfermedad? Yo digo que es necesario un laxante, nada más. Los trozos de rábano deben ser expulsados del organismo, que no les molesten. Muchos de ustedes han ingerido trozos sin masticar como estos y lo denominan, la nueva enseñanza. No. Esta no es la nueva enseñanza, ni siquiera es la enseñanza divina. Si tuvieran la enseñanza divina, ya serían santos. El corazón de un joven enamorado es generoso y él está inspirado. Ambos están inspirados, ¿en qué difieren? Guión ellos entienden de la misma manera. La presente enseñanza es la enseñanza del sagrado egoísmo. Quiero que no se autoengañen. Si desean obtener resultados, no deben equivocarse en sus conceptos, deben saber dónde comienza la nueva enseñanza. En ella hay una apertura, una transformación de la conciencia, un cambio se establece justo como cuando una oruga llega a ser mariposa. Su estancamiento no se debe solo a ustedes, también hay otras razones. Hay almas atrasadas en el entero mundo de hoy día, millones de almas atrasadas en la Tierra, que han salido de la evolución humana, son incapaces de utilizar las fuerzas de la naturaleza, son mendigos, pero son muy astutos y mañosos y toman ventaja de todas las debilidades de la gente. Los hay de todo tipo entre ellos. Cuando llegan, explotan alguna de sus debilidades. Por ejemplo, si ven que uno es vanaglorioso y desea llegar a ser un hombre célebre, primer ministro de Bulgaria, comenzarán a sugerirle que tiene un talento y que puede llegar a serlo, introducir las más severas leyes, pero lo empujan por este camino y él se crea miles de problemas. Y ellos le dicen entonces, basta, ya estás cansado, retrocede, que vengan otros, ve los resultados. Pero cuando los otros vienen, empiezan a perseguirle, le toman, le juzgan y le ponen en la prisión. ¿Por qué? ¿Qué ha ganado? Guión nada. También en la religión notamos también las mismas debilidades. Te dirán, en las ciencias ocultas existen tales y cuales fuerzas, lo que digas lo harás, entonces empezarás a presumir. Todo esto es la pura invención de estos espíritus. Si piensan profundamente, encontrarán que esto es una ilusión, no es divino. Ahora quiero que ustedes distingan. Ahora, yo no voy a hablar como un clarividente. Por el color de sus rostros veo que se encuentran bajo la influencia de estos espíritus. Algunas veces llegan a despertarse y dicen, mi mente está confundida. Dicen también, Dios, que no ves. No, son ustedes los que deben ver. Hoy día estamos en una época en que debemos protegernos contra las influencias ajenas. Y todas las incomprensiones que existen entre nosotros, se deben a ellas. No estoy juzgando a nadie. No ha habido ni una discusión racional entre vosotros, para considerarlo racionalmente. Ustedes deben decir, ve y dile a tu hermano que el camino que ha tomado, no es bueno. Y tú se lo dirás. Pero, estos espíritus aconsejan distinto. Dicen, ¿lo miras? Es un hipócrita. Sí, es un hipócrita. La hipocresía debe tener signos, pero entonces debe haber alguna ley, debe haber hechos. ¿Dónde están sus signos? Si él es malo, como malo él, debe haber otros signos. De acuerdo a esta ley de alquimia, me gustaría ahora que comenzaran a cernir interiormente. Cuando los astrónomos observan el cielo, eligen las noches tranquilas, cuando el aire no sopla en absoluto. Entonces la observación es mejor. Y nosotros cuando hacemos ciertas observaciones, el tiempo debe estar tranquilo. Si dichos espíritus se mueven en nuestra mente, nuestras observaciones no serán correctas. Debemos poner nuestras mentes en paz y con una mente tranquila ponernos en contacto con la conciencia divina dentro de la cual vivimos. Ahora, no vivimos dentro de la conciencia divina. Debe existir un método de trabajo entre ustedes. Deben estar juntos, dos, tres o cuatro de ustedes, estar en armonía y ser capaces de ayudarse. ¿Cuál es la utilidad si andamos por el camino divino sin ayudarnos? Algunos de ustedes elijan estudiar la ley de la armonización. Debemos armonizarnos. La gente vieja necesita armonizarse. Ustedes siempre deberían armonizarse. Arréglense, afínense. No digo que ustedes no estén armonizados. Frecuentemente, cuando visito alguna familia, la madre dice a su hijo, vamos, toca flor bonita. Escucho, la flor bonita toca muy bien. Entonces voy a otro lugar, vamos, querido, canta flor bonita para el Señor. Bueno, yo digo, basta de esto. Una constante repetición de la misma cosa no es conocimiento sino pérdida de tiempo. Decimos nosotros, Dios es bueno. Dios es bueno. Pero tú toca la segunda cosa que viene después de flor bonita. Esto es, el viento resuena, el balcán gime. Pues, la florecita bonita es para el corazón y el viento truena para la mente. Y ahora, ¿cuál es la tercera canción que los niños deben tocar? Les hago este comentario porque veo que algunos de ustedes piensan que este no es aún el camino. Ustedes todavía no saben lo que es la vida espiritual. Ni han experimentado todavía la vida divina. El tercer paso que debemos dar es, entrar en la vida divina. Renuncien al sagrado egoísmo de afuera y tendremos la mitad del trabajo hecha. Examinando el Evangelio verán que Cristo comienza de las reglas pequeñas y llega a la perfección. Sé perfectos como vuestro Padre es perfecto que está en el cielo. Hay prosélitos, creyentes y discípulos. Los prosélitos son la gente materialista, creen en las grandes riquezas. Los religiosos son gente creyente, creen en el sagrado egoísmo, en tanto que los discípulos están en la enseñanza divina. Es a ellos a quienes se refería Cristo cuando dijo, reparte todas tus propiedades, deja tu padre y madre, por los discípulos. Y conocerán la ley de cómo dar y no solo vanamente. San Pablo dice, incluso si doy toda mi propiedad y no tengo amor, no soy nada. Y si doy mi cuerpo a quemar, es decir, puedes sacrificarte y esto también es el sagrado egoísmo. También, es sagrado egoísmo cuando nos consideramos el centro del universo. Puedes no expresarlo pero este es el pensamiento. No lo expresamos por fuera, pero está escondido en nosotros. Quien ha entrado en la vida divina está tan elevado que nadie lo toca. Un escritor dice, una persona que insulta a Dios es como un mosquito escupiendo el monte blanco, ¿qué dejará sobre este? Cuando entramos en el mundo divino y alguien nos dice algo, es como la saliva del mosquito, aún pueden no notar si el mosquito ha escupido o no. En el mundo divino no hay saliva, ella aún no puede caer allí, porque constantemente hay lluvias que la lavan. Hemos llegado a la situación de acuerdo a la ciencia oculta que aplicamos las reglas a la vida real. Esta aplicación determinará nuestra futura vida. Ahora se determina cuál será la futura situación. Cualquier cosa que hagas ahora, la haces por ti mismo. Y debes saber cómo hacerla. Debes vivir dentro de la vida divina. Debes saber las características relevantes de la vida divina en qué consisten. Esto es necesario para ti mismo. En esta pequeña sociedad ocurren ciertas desarmonías que pueden muy fácilmente arreglarse. Pero pueden arreglarse solo de acuerdo al método divino. En la vida religiosa, el sagrado egoísmo arregla tanto como daña. En la vida materialista da 5 y toma 100. En la vida divina todo se resuelve. Y no hay cosa más grande que el hombre está en armonía con Dios, sentirle en ti mismo, y estar en armonía con todos los seres supremos. No hay cosa más grande que esta. Encuentras a un hombre, lo divino en él responde a lo divino en ti y tú le recibes. No hay cosa mejor que esa. Ahora, quiero que hagan un análisis, que ciernan sus pensamientos y que dejen solo lo esencial. Que permanezca solo un pensamiento, pero que sepan que es divino, un pensamiento en el que puedan contar. Esto es posible, para todos ustedes es posible. Cualquiera puede hacer esta prueba, no es necesaria una gran filosofía. Ni es necesario un gran esfuerzo, pero es necesario que se aplique una ciencia. Deben aplicar las reglas divinas, así como también en la música y en el arte. En todas partes ellas están definidas y quien las sabe siempre obtendrá resultado, pero no material. Primero, no busquen mejorar su medio exterior. No. Mejoren el estado de su mente. Esto es lo primero. La segunda cosa es mejorar su corazón, y luego estarán en condiciones de mejorar su vida material. Ahora están haciendo lo opuesto y por eso no obtienen resultado. Ahora algunos de ustedes están trabajando en esta dirección pero aún dudan. Aquel equilibrio de la mente, aquella fe que tienen, llega a ser subjetiva. Deben saber que han tenido una experiencia positiva, que lo que creen lo han probado y que su experiencia ha sido vivida. Hay dos tipos de experiencia, la primera es cortar una flor y perderla, otra experiencia es la flor que crece en su jardín, permanece viva, es lo que los hindúes llaman loto. Cuando hablo acerca de la experiencia divina, es la que crece siempre en el jardín divino. Ahora, aquellos de ustedes que sienten alcanzar una determinada elevación, procedan a dar un paso más arriba. En el futuro no deseo que estén desordenados. Porque nosotros debemos aproximarnos a Dios y no Él aproximarse a nosotros. Acercaros, dice Él, para acercarme. Ahora, piensan que dando este paso ocurrirá un cataclismo entero. No, este estado es uno de los más agradables. Se encontrarán como una mujer que da luz, se lamenta, grita, pero una vez que da luz olvida todos los sufrimientos y dolencias. Habrá llanto. Pero una vez que den a luz alcanzarán uno de los mejores estados que no habían experimentado. Tal llanto será excepcional. Acá, se necesita heroísmo. No es una tarea fácil. Tampoco es difícil. Solo de esta manera podemos llegar a ser fuertes. En la Biblia está escrito, uno perseguirá 1,000 y los dos perseguirán 10,000. Ahora, a menudo me preguntan, ¿por qué trabajamos y no obtenemos resultado? Porque hemos permanecido en el sagrado egoísmo. En el sagrado egoísmo hay una pregunta, ¿cuál es tu fe? En lo divino no hay semejante pregunta, ahí dicen, hermano, hermana, nada más. Al encontrarte uno te dice hermano, tú estás en lo divino. Si te dice, señor, más honorable, su alteza, tengo el honor de encontrar a usted, reverendo, etc., esto es una enseñanza del sagrado egoísmo. En lo divino solo hay fraternidad. Entonces sentirás que toda la gente está cerca de tu corazón. En el estado presente algunas gentes no les gustan y dicen, no puedo soportar a este. Bueno. Ahora, aquellos de ustedes con sagrado egoísmo, ¿están preparados para terminar con él? Si les pregunto que voten, ¿cuántos de ustedes son prosélitos, cuántos son creyentes y cuántos son discípulos? Algunos están listos para la vida divina. ¿Qué creen? ¿Que esta votación se realizará con la mano? Con la mano no se realizará. La harían muy fácil con la mano. Llegando a votar, les crearía un gran problema, como no han visto jamás y si pudieran salir de este problema, está bien. En el mundo muy fácilmente lo harían. Les daré un ejemplo que he dicho a los jóvenes. Uno de sus dedos les duele, las articulaciones, la espalda y se ponen nerviosos. Se forma un gran forúnculo y entonces dicen, ya es bastante, si solo fueran los dolores previos. Extirparán este forúnculo. Hemos alcanzado el estado del sagrado egoísmo y Dios nos formará un gran forúnculo de manera que el sagrado egoísmo será expulsado a través de este. Entraremos en esta conciencia divina, no estaremos nerviosos. Ahora deseo que todos tengan no muchas enfermedades, sino solo una enfermedad, si ha de ser que sea. Ahora, quiero que se organicen, pensando en el trabajo. En el método de trabajo. En el presente nosotros pensamos, cuando el tiempo llegue, cuando hable Dios, todavía no hay condiciones, no tenemos conocimientos, esperaré hasta que haya estudiado el ocultismo, etc. Pueden estudiar ocultismo, pueden conocer la Biblia de muy bien, citar todos los versos y todavía permanecer en el sagrado egoísmo. Por ahora existe un espíritu de crítica entre la fraternidad, ven los aspectos negativos más que los positivos. Y algunos frecuentemente se quejan ante mí, antes hubo un tiempo en que nos amábamos mucho, pero ahora nos hemos enfriado. Algún anciano una vez dijo, ¡qué fuerte soy! Y para saltar encima de una zanja, corrió y cayó en esta. Entonces dijo, bueno, cuando estaba joven era mucho más fuerte. Aunque cuando escaló fuera de esta, admitió, fue igual que cuando estaba joven. Joven o viejo, es lo mismo. El hombre no cambia, solo crece. Los impulsos que ha tenido en su juventud permanecen. Si fue noble, así permanecerá. ¿Puede cambiar la semilla de trigo? Ahora nosotros creemos en que en la juventud la persona religiosa había sido trigo, pero ahora se convirtió en cebada. Los turcos dicen, aunque veas, no creas. Uno de los hermanos preguntó, ¿cómo ocurrirá el nacimiento espiritual? El forúnculo te hará nacer. Les daré el siguiente ejemplo, una sirvienta va a un montón de basura hedionda y comienza a excavar, porque su ama ha perdido una piedra preciosa. ¿Qué está buscando ella? Aquí entre la basura hay algo valioso. Nosotros hemos perdido muchas cosas valiosas. La piedra preciosa siempre es valiosa, quien lo entienda la encontrará y la limpiará, quien no lo entienda no la buscará. Quien sepa esto, lo encontrará, lo limpiará, pero quien no sepa no lo va a buscar. El nuevo nacimiento no es un principio, este concierne solo a la parte exterior. El alma solo desarrolla lo que fue plantado, nada nuevo le añade. También la dinamita necesita un detonador para explotar. El espíritu ha salido de Dios, lo nuevo son las condiciones que dan la posibilidad de desarrollo a este espíritu. El alma del niño no se divide del alma de la madre solo puede dar los materiales para que se desarrolle. Debemos hacer contacto con la conciencia divina. Para este enlace hay muchos métodos en el Evangelio y en el ocultismo, para despertar lo divino existen varios métodos. Ahora, debemos reunirnos, trabajar para Dios. Algunos dicen, abandonemos nuestro trabajo para ir y trabajar para Dios. No, sepamos que todo en el mundo es suyo. Todo lo que nosotros poseemos es suyo. Sepamos el hecho de que lo que tenemos ahora es divino y comencemos a usarlo como la ley divina lo exige. Esta es la nueva concepción. Ahora dicen, esta es mi enseñanza. Estos pensamientos son divinos, existían en Dios y en quien las haya expresado. Nosotros decimos, esto es divino y lo aplicamos. No importa en lo absoluto quién las haya expresado. Aquellos que ya estén listos para salir afuera de sus capullos, dejen su lugar. Después de ustedes habrán de venir otros, ellos vienen en serie. Si fuésemos sometidos a un examen, explicar nuestra enseñanza guión, ¿tú en qué crees? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cuál es tu enseñanza? Definirlo breve y claramente. Para alguna reunión próxima pensarán en los métodos prácticos según los cuales podemos trabajar. Digamos que podemos tener una reunión en la que nos olvidemos de nosotros mismos y seamos uno con la conciencia divina, fusionarnos todos. ¿Saben qué armonía se creará? Ahora, estamos sentados en esta reunión, alguien habla, miramos nuestro reloj. Cuando restamos varias veces abrimos nuestros relojes, pensando que esto es una oración. Esto no es nada de oración. Los cuáqueros tienen una reunión en completo silencio. Son muy pocos, unas 20,000 gentes. Inglaterra debe su grandeza a estos 20,000 cuáqueros. Tenemos que empezar a trabajar. Ahora la cuestión se queda así, ¿podemos entrar conscientemente en lo divino? La gente que se lamenta por algo, se lamenta por la vida perdida. Muchos ven que la vida espiritual no les ha dado lo que deseaban. Se pusieron mustios porque su hijo no llegó a ser lo que esperaban que fuera. Lo divino le da significado a nuestra vida, aspiremos a aquello. Muchos han experimentado un poco de este estado. Nadie debe hacerse la ilusión de que pueden entrar en la nueva vida mientras no se hayan despedido de su karma, mientras no hayan cumplido con la ley de Moisés. La vida física, es una gran ilusión. No resolvemos nada con esta. Pues, pensamos que arreglamos algo, no arreglamos nada. Algunos dirán, entonces dejemos de trabajar. No, no, esto es una ilusión también. La esencia de la vida es que la gente se ame unos a otros. Te alegra una sociedad donde hay gente sensata. Yendo al cielo, buscamos lo racional de nuevo. Cuando hablamos de Dios tenemos en mente lo superior, lo racional. Todas las necesidades exteriores, aspiraciones, estas nada significan. El significado de la vida está cuando tú amas y te aman. Esto es el significado, ello es lo correcto y lo permanente. Todas las demás posiciones son solo ilusiones temporales. Este amor pasará de un mundo al otro. Tú sientes una limitación si alguien te utiliza. El ideal de la tierra es, el amor que podemos tener unos a otros desinteresadamente. Sin este amor, el mundo físico pierde su sentido. Y el amor humano sin el amor divino también pierde su sentido. Las cosas tienen algún valor debido al amigo que las da. El anillo de tu amigo es valioso porque amas a tu amigo, pero el día en que le odiaras, odiarías a su anillo también. Amas a alguien y por esta razón lees sus libros. ¿Qué transformación tiene lugar? Bajo la palabra ilusión entiendo, no deberíamos hacer del alimento el centro de la vida. ¿Qué comerás? Comerás, pero el alimento solo es una condición. Porque llegará un tiempo en que nos alimentaremos sin trabajar. Nadie trabajará, todos descansaremos. Nosotros decimos, sin trabajo es imposible vivir en la tierra. Es posible, entonces llegará el trabajo agradable. En el presente la necesidad física nos compele a trabajar. Mientras la gente viva de este modo, vivirán en una enseñanza falsa. No es necesario trabajar. Esto es una ilusión, como el briago dice, es necesario beber. Y de esta manera, la tierra está llena solo con cementerios y huesos. Nosotros hemos creado esta necesidad, hemos desobedecido la ley. Dios dijo a Adán, he aquí el jardín, lleno, arreglado, solo de aquel árbol no toques. Pero él comió de él y le expulsaron afuera. Está bien, si volvemos y cumplimos la ley divina, ¿qué sucederá? De nuevo estaremos en el paraíso. El espíritu humano de nuevo puede volver a su estado primigenio. Fuera del Edén comenzó la lucha. Que no nos preocupen muchas cosas. Si todos aceptamos el amor y lo aplicamos, el mundo se arreglará. Pero no con un interesado fin. Creen que las cosas no se arreglarán. Trabajaremos, no nos chantajearemos. Vendré al campo para ayudarte, pero no me pagarás. En el presente el sistema se paga. Pero nosotros naceremos, saldremos de nuestros capullos. Es posible ver una contradicción aquí. Decís, creemos, pero solo con creer nada se consigue. La fe implica la inteligencia, pero es necesaria a la mente también. El hombre sensato hará algo. Aquel que no tiene fe tampoco tiene inteligencia, siempre empujará el arado viejo. La nueva cultura necesita mucha gente inteligente. Pero con estas creencias e ideas que ahora tenemos, no podemos aplicar esta ley. Seguimos a este método, el cual es el natural. Existe un enlace entre todos ustedes. En primer lugar, nosotros debemos aceptar lo divino y, recibiéndolo, seremos capaces de hacer cualquier cosa. Pero hasta que no hayamos aceptado lo divino, todos los problemas permanecerán sin resolver. Llamaré a todos ustedes que están listos de una manera especial. Veremos cuántos responderán. Quien responda, le responderá Dios. Solo de esta manera se dará un impulso. Han llegado a un callejón sin salida y ya he notado su experiencia, siempre hablan del pasado y no del futuro. Cuando la gente habla acerca de su pasada experiencia, los considero gente vieja. Nada me gustan cuando citan, en el tiempo pasado fui más religioso. Yo digo, eres un hombre viejo. No que habías sido sino que eres ahora y en el futuro. Deja el pasado. Nuestro Dios no envejece. Nosotros no creemos en estas cosas. Este Dios habla ahora, y también hablará en el futuro. Pues el pasado solo es una conmemoración. Alguien viene y dice, ¿es posible que salga algo de mí? Si crees, es posible, si no, no es posible. Y después otra ilusión, piensan que se conocen, no se conocen. Conocer a alguien significa amarle y no de una manera común, sino que estés preparado si es necesario a sacrificar todo por él. En el presente no nos conocemos como es debido. La vida es un continuo conocimiento. Cada día trae nuevo conocimiento. Cada día, cada año revela cosas nuevas. Esto es conocer a Dios. Cuando les hablo acerca del amor, tengo en mente este estado ascendente, no llegarán todos a aceptar el amor enseguida, es imposible. Cuando hablamos acerca de lo divino, no entendemos abandonar la vida. No, esto es un entendimiento incorrecto. Viviremos en el mundo. Cumpliremos la voluntad de Dios. Mejoraremos este mundo, no el exterior, sino corrigiendo nuestras mentes. Corrigiendo nuestras mentes y el mundo se arreglará también. Esmérense en establecer un orden en nosotros. No teniendo una ley, vivan de acuerdo a la ley. La gente de hoy tiene ley pero vive fuera de esta. Nosotros no tenemos ley pero vivamos de acuerdo a la ley. Ahora, anoten qué obstaculiza el trabajo. Estos obstáculos deben superarlo razonablemente. Dirán, viviremos de acuerdo a estas reglas. Piensen, en grupos de 2, 3, hasta 20 personas, ¿cómo vivir de acuerdo a estas reglas? Hemos sido discípulos durante tantos años, dicen, ¿acaso no hemos aprendido algo? No solo salir de Egipto, no solo aceptar las leyes del Sinaí, sino que entremos finalmente en la tierra de Canaán, en lo divino, que pongamos ley y orden y que vivamos como Dios quiere. Nosotros tenemos que dar un ejemplo. Querría que ustedes den un ejemplo de la enseñanza divina. Cada uno puede ser un ejemplo, pero el que lo desee en absoluto. Yo les daré un semejante ejemplo en el que tenemos un fruto maduro del que se puede decir, aquí está uno de la divina enseñanza. Cualquiera puede ser un ejemplo, pero solo el que lo desea en absoluto. Este deseo, decidiendo cumplir lo divino. Mientras no lo hayas decidido, todos están en contra, pero al decidirlo, dirás, ahora renuncio a todo lo demás. Pueden venir conmigo si quieren, y si no gana Dios. Entonces ellos también dirán, iremos nosotros también. Pero no tiene que haber nada de duda. Decídelo. Así, pues comenzaremos no con lo grande, no con lo mucho, sino con un pequeño experimento, con lo más pequeño del mundo divino. Pensarán. Yo les doy este pensamiento esencial. Cada día se preguntarán ustedes mismos esta cuestión, ¿puedo servir a Dios? El viernes, ¿podemos reunirnos? ¿Podemos guardar silencio? ¿O resolver algún problema importante? Es necesaria aplicación. Los ejemplos saldrán a la escena. Entonces habrá dos reuniones. Los jóvenes se reunirán antes de ustedes de 6 a 8 y los adultos, como quieran, de 8 a 9:30. Yo determino. Los jóvenes se reunirán más temprano. Los jóvenes son quienes van a la frente para combatir y los viejos cuidarán la retaguardia. Porque si la retaguardia no está organizada, es difícil para quienes se encuentran en las líneas del frente resistir el combate. La gente de Sofía deben dar un ejemplo. Ustedes tendrán un método. Ahora los filósofos, antes de exponer sus teorías, dan argumentos en contra de otros filósofos. Yo tomo este proceso que ocurre en la naturaleza. Primero siembro la semilla y ella crece. En el segundo año aparecen las hojas. 5 o 6 años pasan, y aún no hay flores, pero después florece. Sucede lo mismo con el hombre. Algunos de ustedes pueden florecer, no artificial, sino naturalmente. Si 8 años han pasado ya, florecerán. Es posible que florezcan porque tienen las condiciones. Si apenas ahora estás comenzando a crecer, digo, tienes más tiempo, 2-3 años. Algún día este florecimiento vendrá. Ahora que nuestro desarrollo no va correctamente, porque todos los seres del mundo astral destruyen lo que has construido. A veces estás dispuesto agradablemente, trata de conservar esta disposición. Pasan 1 o 2 horas y pierdes todo lo ganado y de nuevo estás pobre. Después de una semana de nuevo luchas, de nuevo haces el esfuerzo. Después de estas conferencias, alguien de ustedes puede escribir algo que ha vivido. Alguien que describa una experiencia suya, aprobado, pero con argumentos, que describa su experiencia. El que la ha vivido, sabe cuáles son los signos. Si no ha perdido este estado, él lo llevará consigo. Lo principal es que podamos crear tal atmósfera, un poco más amorosa. Su amor ha sido un poco superficial, debe acumularse y adquirir una inclinación. En una conferencia les hablaré acerca de los métodos del amor, qué cosa es el amor, cómo el amor puede aplicarse, qué resultados puede producir él. De la manera como ahora se describe, el amor es solo unos sentimientos relacionados a la vida, a cierta buena disposición. Cuando llegamos a amar esencialmente, esto es algo grandioso. Si es posible crear esta atmósfera, entonces se les puede hablar acerca de los métodos del amor, pero como están ahora en esta desarmonía, nunca me permitiré hablar acerca de él, porque él es sagrado para mí. Puedo hablar de otras cosas, pero acerca de él dejaré hablar a otros en el futuro. Cuando se cree una atmósfera como es de vida, se les podrá dar los pequeños métodos del amor divino. Es lo mismo como cuando ustedes cuentan a alguien una experiencia suya que consideran sagrada y sienten una herida sobre ella. Entonces ustedes no la cuentan. Cristo dijo, las cosas sagradas no se deben dar. Al amor actual yo lo dejo, hablaré del amor desde un absolutamente diferente punto de vista. Estas cosas serán únicamente una explicación. Y entonces en este amor pueden hacer un experimento, si quieren. Él es una conciencia divina que produce todos estos estados. Ahora con nuestros pensamientos obstaculizamos lo divino en nosotros. Nosotros solos destruimos. Debemos todos parar de destruir, sino debemos construir. Si alguien te dice una experiencia y en ti aparece el deseo, la disposición a decir, esto no vale. Entonces te causas daño a ti mismo y le causas daño a él. Si puedes soportar hasta el fin, tendrás una pena, pero después aparecerá una pequeña alegría. Debes tener una meta. ¿Para qué? Debes tener un objetivo. ¿Tienes un objetivo? Puedes tener a Dios como objetivo. Si no lo tienes como un objetivo, no puedes lograr nada. Si tienes a Dios como una conciencia universal, lo puedes todo. Si no lo tienes, siempre pierdes. Te cuelgan. Si puedes concentrar tu conciencia hacia Dios fuertemente, la cuerda se romperá unas 100 veces y no te colgarán. Pueden intensificar las vibraciones de sus células de tal manera que el acero más fuerte se convierte en polvo. Pero es necesario ser un gigante. Esperamos que Dios siga y que suceda. No, nosotros diremos si ello sucederá. Dios dice, decid vosotros también y sucederá lo que queráis. Pero para que suceda esto, debemos saber cómo querer. Cuando el niño pequeño pide con amor, su padre se moverá y le dará todo, pero cuando el hijo ordena a su padre, él no le da. Si nosotros vamos a Dios con amor, todo puede suceder. Ahora, tanto los jóvenes como los viejos deben tener corazones, para aprender qué cosa es el amor divino. Se dice, pues Dios amó tanto el mundo que entregó a su unigénito Hijo, cualquiera que crea en él no perecerá. Y tú dirás, yo también tanto amé a Dios, así que entrego todo en sacrificio, para conocerle. Cuando transformes este versículo, entonces la fuerza llegará. Depende de nosotros. Dios se ha hecho, ha dado el sacrificio. Ahora nosotros, si aceptamos también este sacrificio, diremos así, amé a Dios tanto que sacrifico todo de manera que le conozca. Este es un epígrafe sobre el que pueden meditar. Cuando comencé a hablarles, me resfrié. Yo interpreto esto, hablaré a esta gente, pero ellos tienen un resfriado. Yo sé cómo curar un resfriado. Cuando uno estornuda, esto significa que el catarro sale por la nariz. ¿Tienen un catarro? Esto significa que su mente está enferma y deben curar la mente. Todas las impurezas deben salir afuera, que no haya lugar para los microbios. Ahora yo tengo el resfriado y ustedes no tienen un resfriado. Entonces se me dice lo siguiente, si tú no les enseñas el método verdadero, tendrás un resfriado. Me he unido con sus vibraciones y estas son bajas y por eso tengo catarro. En 5 minutos yo puedo terminarlo interrumpiendo mis relaciones con ustedes. Pero es tiempo para nosotros, ya podemos pasar a lo eterno, conocer a Dios. Algunos dirán, ¿no le conocemos? Cristo dijo primero si puede retirar el cáliz, pero al final dice, ahora conocí que todo me es dado por ti. Pero lo dijo casi al final. Experimentando las cosas, conoceremos esta experiencia también. Debemos conocer que todo nos fue dado por Dios. ¿Están eligiendo ahora el viernes? Se queda el jueves. Quiero decirle a los jóvenes que no repitan los errores de los viejos, que sean diferentes de los viejos, porque si ellos cometen los mismos errores como los viejos, no serán diferentes de ellos, mas los jóvenes deben ser especiales. Porque todavía tengo mi resfriado, no quiero decidir sobre esta cuestión. En general, se debe hablar poco. Los cánones largos se meten rara vez. Las grandes obras no son fáciles. En estas reuniones hay también otra cuestión, pueden armonizarlos, hacerles vibrar. Este es el lado bueno. Algunas veces el mundo exterior exhausta y necesitas de algunas horas para descansar. La oración secreta. Es una cadena de montañas que divide Bulgaria en la parte norte y parte sur. Es una canción típica nacional búlgara renacentista revolucionaria. Centre Abraham. Institut Solvay et Coagula Reus.